Hubo unos desalojos. El primer desalojo se produjo un lunes en la calle Zamora, donde se desalojaron dos naves. Dos naves a petición del Ayuntamiento de Barcelona, cuyas razones eran por seguridad e higiene. Sin consultar ni negociar alternativas con ellos o con numerosas entidades del barrio que apoyaban a esos inmigrantes. Se desahució a 300 personas que no solamente se quedarían sin casa, sino que esas naves se habían convertido para ellos y para parte del barrio en algo más, en algo cultural. En ellas había grupos de músicos africanos donde ensayaban y tocaban. Había bailarines y varios artistas. Una diversidad cultural enorme, puesto que en África existen culturas muy distintas y ahí había gente de muchos países de África. Personas que se ganaban la vida con la música y el baile, que habían hecho actuaciones en lugares como la Universidad de Barcelona. Desalojaron lo que para ellos, inmigrantes sin papeles, era un espacio donde podían disfrutar de su cultura y ganarse la vida con su música. Desalojaron un centro de cultura africana. Desalojaron a personas que se les impide trabajar, rompiéndoles y quitándoles los instrumentos. Los desalojaron por seguridad e higiene. Cuando lo que ellos hicieron cuando entraron fue limpiar la cantidad de mierda que había en esas naves, puesto que no se podía ni entrar. Los desalojaron porque hay que limpiar la imagen de la ciudad. Esas personas no tienen papeles, no pueden trabajar, no tienen un techo donde dormir calientes ahora que es invierno. Aún así, se ganan la vida tocando su música y realizando algunas actividades. Incluso haciendo algo tan perjudicial como recoger chatarra. En fin, pongámonos en su piel. Eres un inmigrante ilegal. No puedes trabajar. Si no tienes trabajo, no te daremos el permiso de residencia. Molestas. Das una mala imagen para la ciudad. Aquí, la policía huele al sin papeles y lo acosa. Lo persigue. Lo humilla. Lo maltrata, lo tortura. Sabe que goza de total impunidad, sabe que no tiene ningún derecho y que no se quejará. La Generalitat así lo ordena, al mismo tiempo que emplea un discurso de integración de los inmigrantes. Pero una integración que va dedicada a esos que tengan 160.000 euros, a los que se les facilitará papeles y una vivienda. En este sistema en el que vivimos, las personas no valen nada si no tienen dinero. Este gobierno sigue usando a la policía, tipos egocéntricos, controlables, sin capacidad de análisis, sin cuestionarse nada, tan débiles que solo cuando abusan de su autoridad se sienten superiores. Ellos son el arma del gobierno para integrar a estos inmigrantes a base de hostias y humillaciones. Estoy hablando de personas que no pueden ni entrar en un establecimiento, ni en una discoteca porque no les dejan, que no pueden trabajar, y que en esas naves solo llevaban a cabo su cultura. Seguimos viviendo en una sociedad racista. Y esto no puede ser. Mientras tanto, los informativos seguirán abriendo con olas de frío en invierno y olas de verano y olas de calor en verano. Y una vez despojados de esa caspa y haberos contado esta experiencia que tuve con esta gente, vamos a visitar a los gatos más salvajes, más callejeros y más grasientos del rock and roll. Vamos a hablar del término cat en el mundo del rockabilly. Comenzamos. What a cat. Mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, oh, mamma mia, Woody, the bird. The Woody, Woody, that. Mama meow, meow, mama meow, meow, mama meow, meow, mama meow, meow, meow, meow, mama meow, meow, meow, Woody, yeah. Mamma meow, meow, mamma meow, meow, mamma meow, meow, mamma meow, meow, mamma meow, meow, mamma meow, meow, meow, meow, mamma meow, meow, meow, what he get? Meow, what he get? Mamma meow, meow, mamma meow, meow, mamma meow, meow, mamma meow, meow. Well, everybody knows that the cat is the word and the cat eats the bird. Mamma meow, meow, mamma meow, meow, mamma meow, meow, mamma meow, meow, mamma meow, meow, mamma meow, meow, meow, meow, mamma meow, meow. Pretty cat. What are you doing here, pretty cat? You got the bird, pretty cat. Mamma meow, meow. Sí, hemos empezado de la forma más grasienta posible con este tema de Trash Surf, Wade Curtis and the Rhythm Rockers. El tema se llama Puddy Cat. Y término que trataremos hoy, que se suele denominar en argota un rocker. Hay varios orígenes de esa expresión. Uno de ellos está en Texas, cuando en principio de los años 50, finales de los 40, se les llamaba a los que tocaban ese rhythm and blues. Vamos a escuchar a Jackie Breston, cuya banda se llamaba His Delta Cats. Y vamos a poner el Rocket 88, que muchos rockers dicen que fue el primer rock and roll de la historia. You women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! We'll be right back. step in my rocket and don't be late. Baby, we're pulling out about half past eight. Going round the corner and get a fifth. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Jackie Brexton con sus Delta Cats, con el tema Rocket 88. Decíamos que el término cat era un término que, bueno, en este caso, en Texas, se les llamaba a los cantantes del rhythm and blues de forma un tanto despectiva. Se le llamaba música de gatos por el carácter quizá noctámbulo de sus intérpretes, así como sus estridentes voces demasiado estridentes para el gusto blanco de esa época. Fue en 1954 cuando se empezó a mezclar ya el rhythm and blues con el hillbilly, dando resultado al rockabilly, y los adictos a este tipo de música fueron los que heredaron ese apodo de los gatos, los rockeros. Ahora sí, vamos a ponernos nuestras ropas de gato, porque vamos a escuchar el tema de Carl Perkins, Put Your Cat Clothes On, ponte tus ropas de gato. They took my blue suede shoes down to Oldsmobile. Got to rockin' with the rhythm, run 'em over the hill. Put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna really rock it right. Yeah, kitty, put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna bob and ride. Well, I slick up myself till I look like a dilly. I run downtown and get my female. Last night, going rock it right. Yeah. Get it, put your cat clothes on. Cause tonight, going really rock it right. Rock it! All the hellcats know. She gets that bopping beat. She knocks the pipe off her toes. Oh, tonight we're gonna rock it right. Yeah, kitty, put your cat clothes on. Temazo de Carl Perkins, Put Your Cat Clothes On, ponte tus ropas de gato. Bueno, a partir de, digamos que fue un antes y un después en el término cat ya definitivo de connotaciones dirigidas al rockabilly. Desde entonces han habido muchas canciones que han usado esta palabra con esta connotación y muchos los grupos que la han tomado como nombre, los Blue Cats, Hellcat, Stray Cats, Gin Cats, etc. Durante el programa de hoy hablaremos también de los Hepcat y de toda la historia de este término cat dentro del mundo del rock and roll. Y como decíamos que han habido muchas bandas con ese nombre, vamos a poner una de ellas, esos gatos callejeros de los Stray Cats, conocidos por todos. Vamos a escuchar una canción, en este caso un directo, de Brian Setzer, vocalista de los Stray Cats, con su orquesta, pero no solamente con su orquesta, sino que con la orquesta de Big Bad Voodoo Daddy, una de las orquestas más potentes de swing desde los 90. El tema es Stray Cat Strut. Well, I guess it's time to play you a song that I wrote in my garage. I was about 18 and I thought it'd be cool to write a song about a stray cat on a fence and strutting and stuff around. We kind of schmooze it up a little. Let's do it. Tail in the air. Stray cat strut, well, I'm a lady's cat. I'm a feline Casanova. Get a shoe thrown at me from a mean old man. My tinder from a garbage can. Slap that thing! Sí, señor, Brian Setzer, su orquesta y la de Big Bad Voodoo Daddy, el tema Stray Cat Strut. Acabamos de recibir una visita especial. Creo que he conectado bien los micros. Hola, hola. Hola. Bienvenido a la isla, Paloma. Sí, si hubiera sido bueno, hubiera venido Santa Claus, pero ha sido malo, he venido yo. Bueno, de hecho hay que decir que Paloma del programa Chanqueta Muerto este miércoles fue ausente debido a causas mayores. Muy mayores. Y a ver si me ha matado. Intenté hacer nunca de sustituto junto a Riot y a la verdad es que estuvo bien. No hicimos la escuela de adultos, decidimos no hacerla. Pero ahora me entiendes un poquito más. O sea, ¿tú ves lo difícil que es lidiar con el Tito Valero? Es un peligro, sí. O sea, no se deja, es indomable, es como un potro desbocado. O sea, es complicado, no. Después de tantos años vosotros dos... Sí, claro, por eso mismo. Yo por eso mismo agradezco, ¿sabes? Estos momentos que tengo así como a solas contigo, ¿sabes? Ahí. Es un poco como un punto de oxígeno en el matrimonio este que tenemos de 16 años. Bueno, es que el programa Chaqueta de Muerto al fin y al cabo se trata un poco de eso, ¿no? De matrimoniada, sí. Es que desorden. Sí, sería como un Aquí no hay quien viva, pero a los, no sé, sí. Serie Z y en radiofónica. Bueno, para informarte un poco, hoy estamos con rock and roll, estamos hablando de la palabra cat y de los gatos del rock and roll y del rockabilly. Es verdad, ¿por qué? Es un término que se usó para denominar al rockero. Ya se usaba en la época con los swingers, con los que tiraban más hacia el swing. Se les llamaba cats, ¿no? Por sus historias nocturnas, por su... ¿Vale? Entonces, pues bueno, tuvo seguidores cuando hubo la fusión entre Rhythm and Blues y el Hillbilly. Comenzaron la gente a ponerse sus ropas de gato y se les comenzó a llamar de esta forma. Entonces también salió una estética que se llamaba Hepcat, que eran en ese momento los 50 los seguidores del rock and roll, ¿no? Del rockabilly. Luego se perdió y luego a partir de los 80 volvieron a resurgir para diferenciarse de los rockers. Estéticamente solamente, porque en términos musicales les gustaba la misma música. Pero bueno, luego hablaremos de los Hepcat más. De todas formas... ¿Qué pasa con los gatitos? ¿Qué pasa con Loquillo? ¿Algún día los gatos en tu callejón? ¿Aullarán a gritos esta canción? Ah, sí, señor. ¿Has visto? Siempre pon un gato en tu canción de rock and roll. Pon un gato en el rock and roll, sí, señor. Sí, joder, Garfio se llama a mí. Bueno, pues hay un tema de Larry Terry que se llama Hepcat, que explica muy bien el tema de los Hepcat, que eran rockeros que, bueno, tenían una estética muy muy simplona, ¿no? De pantalones anchos y cómodos, pantalones cortos así, zapatillas de estar por casa, ¿vale? Se eliminaba un poco el tupé y se tiraba con el pelo combinado para atrás, incluso rapado por detrás. Muy muy cincuentero, ¿vale? Pero su amor por el rockabilly era igual que el de cualquier rocker. Vamos a escuchar el tema de Larry Terry, que se llama precisamente Hepcat. To wait, 'cause I'm a Hepcat, and I'm a sniffing out tonight. Well, I'm a Hepcat, and I'm a sniffing out tonight. Well, I wanna have some fun, get away from it all. Running on a town, gonna have myself a ball. Take my baby to a driving show, and we'll be parking in a moonlight row. 'Cause I'm a Hepcat, and I'm a sniffer out tonight. Hepcat, 'cause I'm a Hepcat, and I'm a sniffer out tonight. from it all. Going in on a town, gonna have myself a ball. Gonna take my baby to a driving show, and we'll be parking in a moonlight row. Hepcat de Larry Terry, una letra que define perfectamente qué es sentirse un Hepcat. Con ese mismo término se siguió usándose en los 60 y derivó incluso a hipster y luego a hippie para definir a quien ya sabéis. Con la llegada de los 70, ese revival rockabilly que comenzó en Gales. Hubo varias tribus con, bueno, varias etiquetas, como los Rockers y los Teddy Boys, y los Hepcat volvieron cayeron en desuso, y luego un poquito más adelante las nuevas generaciones recogieron el relevo tanto en América como en Europa para diferenciarse de esas dos estéticas del los Rockers y los Teds. Simplemente estéticamente, porque musicalmente prácticamente los gustos eran muy similares. Aunque quizá los Hepcat fueran más amantes del swing. Vamos a escuchar un grupo que se llama The Swing Cats, con el tema Hey Baba. Con el tema Hey Baba Ribop, si el CD nos lo permite, y si no, pues escucharemos otro. Ahí va, Hey Baba Ribop de los Swing Cats. Hey! The Swing Cats. Hey, papá arriba, ¿qué te parece, Paloma? A tope. A tope. Al margen de los Hepcats, digamos, el término cat se ha usado continuamente en la movida rockabilly. Como decíamos, hay un montón de bandas que llevan la palabra cat, que al fin y al cabo significa tío, rebelde. Gato. Ahí, gato. Gato, pero cuando te dice en el rollo, ¿no?, del rock and roll, pues se llamaba Cat, pues aquellos... ¿sabes la película de los Aristogatos? Que dicen, vaya, sé un gato jazz. Hostia. ¿Vale? Esa es la traducción al español, pero en realidad, la versión original, dice, tienes que ser un gato cat, ¿sabes? Vaya. Un gato cat. Lo que pasa es que, claro, aquí para traducirlo dijeron un gato jazz para que se entienda, ¿no? O sea, un gato con rollo, ¿no? O sea, el original era como un bucle, ¿no? Sí, un cat cat. Un cat cat, exacto. Era un cat cat. Vaya. Vamos a escuchar a una de las bandas que incluyen esa palabra cat, que se llaman los Wildcats, los gatos salvajes, y el buggy del primate. Miso. Me estoy acordando de mi madre, me decía mucho eso de... Eso cuadra mucho con la isla. Para, hijo mío, que catabas a comer una hostia, ¿sabes? Catabas. Más que nada. Lo más parecido que tengo yo a eso. Bueno, pues... Ponme marcha rock and rollera de la tuya, coño. Esto es ya de la época del revival, es potente, un rockabilly muy potente, corto, pero muy potente. I'm the king of the jungle, swinging through the trees, I came through the city. ¿Qué te parece el rock and roll del primate, el boogie del primate? Me gusta mucho. Temazo. Pues la movida rockabilly también hispana, también se usa el término gato para dar nombre a bandas y a canciones. Vamos a escuchar un tema que te va a molar mucho, Paloma. Me gusta cuando intentas seducirme con tus temas. una rareza que encontré del 61, si no me equivoco, de los Silver Rockets mexicanos. Bravo por ellos. Sacaban el Rock de los Gatos, una pequeña rareza compuesta por Oscar Cosío y fue reeditada luego en el 91 y tal, pero... La original es del 61. Esto es el rock de los gatos. Prepárate para algo. O sea, esta gente rápidamente dejaron los guitarrones y en el 61 lo vieron claro y se metieron al rock and roll. Ahí. Sí. O sea, adelante con ello. Con unos tupés. La vida del pingüí. Son las 12 de la noche y en el solar se reúnen ya los gatos para bailar. Las gatitas van llegando con alegre caminar, y si buscan su guitarra les empieza así a cantar. Rock, rock, rock, miau, vengan a bailar. Rock, rock, rock, miau, a rock and rollar. El rock de los gatos ya va a comenzar. Los gatitos rebelditos empezaron a bailar, los demás hicieron rueda y empezaron a maullar. Rock, rock, rock, miau, vengan a bailar. Rock, rock, rock, miau, a rock and rollar. bailar. Rom, rom, rom, miau, vengan a gozar. El rompe los gatos ya se va a acabar. Don Vivi el gato malora ya también quería bailar. Lo sacaron de la rueda y se puso así a chillar. No sean así, déjenme bailar. No sean así, yo quiero gozar. El rompe los gatos, yo quiero bailar. Miau Rock, ¿qué te parece? Miau Rock, tío, Miau Rock, Miau Rock, Miau Rock, sí, sí. Espectacular, sí, ¿eh? Joder, o sea. Bueno, te la dedico a ti, porque además. ¿Cómo sabías que me iba a gustar, eh? ¿Cómo sí, sabes lo que me gusta, sí, ya? ¿Cómo me conoces ya, canalla? Conozco, y sabías que este caramelito a mí me iba a gustar ahí bien. Son muchos años. Además, esta semana fue tu cumpleaños, ¿eh? Sí, sí. Felicidades. Sí, amigo, sí, el año más viejo. No hemos aprendido nada, pero bueno, estamos aquí. Bueno, mientras no hayas desaprendido, ¿no? Sí, no, el rey sí lo está cumpliendo, ¿no? Está, exacto. Está, mola. Vamos a seguir con los gatos, con un otro miau, Tomara miau, de los de otro preferida de los Hepcat. Porque, yo aquí tengo que entender que si acabamos de escuchar una canción mexicana que habla de los gatos en vez sí de los cats, o sea, si, supongo que si hay un grupo rockabilly japonés también sería como gato japonés, ¿no? Supongo que sí. Lo que pasa es que en japonés son más internacionales y suelen cantar bastante en inglés. Pero sí, si fuera en japonés sería gato en japonés. Habrá que investigar. Y en catalán sería Gat. Ostras. El seguro que el rock del Gat. Me cago en Déu. Baixant a la rock del Gat. Oye, pues, se podría mirar, ¿eh? Seguro que ya hay alguien que ha llegado ahí. Pues, bueno, la estética de, como decíamos, la estética de los Hepcat, que era una cosa así muy cómoda, con camisas así hawaianas y tal, y zapatillas cincuenteras, donde se eliminaba el tupé, incluso se llevaba la parte de atrás y la nuca rapada. Ese peinado, por lo visto, proviene es un peinado militar en el que solo dejaban el pelo largo de arriba para que se quedaba tapado con la gorra, ¿no? O sea, y te rapaban el resto. O sea, rollo nido, un poco. Entonces, en vez de raparte entero, te rapabas... La tortilla. Exacto. Te dejan con una tortilla el de cenicero, pelo. El cenicero, exacto. Vaya. Vamos a por otro tema. Recordar que estamos en la isla, que esto... Los gatos guay, pero la tortilla, la cabeza... Estoy, bueno, tienes que enseñarme fotos, ¿eh? Imaginándomelo yo no gana mucho. Rod Willis, The Cat. Ese frenazo ahí está llegando ya. Ahí viene. Ahí está el gato. The Cat. A cat was walking through a cemetery. A tombstone there made him stop. He looked to see just what it said. And this is how that tombstone. Don't dig me, daddy, cause I'm real gone. Don't dig me, daddy, cause I'm real gone. Don't dig me, daddy, cause I'm real gone. Don't dig me, daddy, cause I'm real gone. Well, don't dig me, daddy, cause I'm real gone. Well, the wind rose up from across the blue. The cat hollered out, what happened to you? What was that? A B flat, cat. Don't dig me, daddy, cause I'm real gone. Don't dig me, daddy, cause I'm real gone. Oh, don't dig me, daddy, cause I'm real gone. Don't dig me, daddy, cause I'm real gone. Well, don't dig me, daddy, cause I'm real gone. Then came a voice from that dark back, half like a log and half like a rat. A fat rat, cat. Don't dig me, daddy, cause I'm real gone. Don't dig me, daddy, cause I'm real gone. Please don't dig me, daddy, cause I'm real gone. Don't dig me, daddy, cause I'm real gone. Well, don't dig me, daddy, cause I'm real gone. Well, I acabamos de escuchar El gato de Rod Willis, un tema grabado en para el sello NRC, National Recording Corporation, en el 1959, en la recta final de ese auge del rock and roll. Un sello fundado en Atlanta un año antes, un sello fundado quizá tarde para este tipo de música, puesto que a finales de los 50, principios de los 60, hubo un serio bajón, dado que las autoridades ya se encargaron de ello, y debido también a la muerte de algunos de los grandes del rock and roll, bueno, un sello que pasó bastante minoritario y desapercibido. Era El gato, The Cat, de Rod Willis. Y antes, nos queda poquito, nos quedan 10 minutitos. Antes de irnos vamos a poner otro tema de un ex de los Stray Cats, de Brian Setzer, del vocalista, con ese un tema que se llama This Cat on a Hot Tin Roof, que significaría, digamos, ese gato que está sobre el tejado de zinc caliente. Vamos, los gatos más pardos en la isla, nos hemos puesto sus ropas en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, y esto es Brian Setzer. Pues no, esto no es Brian Setzer. A ver si lo encontramos. Ahora sí, esto es. Well, this cat's on a hot tin roof, drinking that whiskey, 96 proof. Don't need no doctor, don't feel no pain. My leg's just two steps ahead of my brain. This cat's on a hot tin. Shaking on a hot tin roof. Well, this cat's been out on the town. I'm the cat's meow. I'm the king with the crown. My head is spinning. I got the shakes. I can't stop now, cause I got no break. This cat's on a hot tin roof. This cat gonna shake it loose. So this cat, I don't get the blues. This cat shaking on a hot tin roof. He's on a hot tin roof, jumping up and down like a long-necked goose. Shimmy and shake, baby, you can't fail. Rockin' so hard that it's off of the scale. This cat is on a hot tin roof. This cat is gonna shake it loose. This cat, I don't get the blues, cause this cat shaking on a hot tin roof. This cat is on a hot tin roof. This cat gonna shake it loose. This cat, I don't get the blues, but this cat shaking on a hot tin roof. Ese gato sobre el tejado de zinc caliente de que nos mostraba Brian Setzer con su orquesta, después de dejar a los Stray Cats, un tipo con una carrera musical importante. Como nos da tiempo de poner otro temita más, vamos a irnos al principio de todo. Antes de los 50, en 1949, los primeros pasos del rock and roll, se estaba cociendo ese ritmo dentro de la comunidad negra. También existía ese término cat, y un tema que vamos a escuchar que se llama Rock a Wild, de Joe Carter y sus Hep Cats, o sea que el término Hep Cat ya se usaba. en el 49. Un artista que inspiró a Chuck Berry, cuyo nombre de la banda se llama Hepcat. Recordar que estamos en la isla, en el 104.5, si os está escuchando en directo, es sábado 26, prácticamente las 2. Nos podéis escuchar en los podcasts de la radio y o repeticiones. Se repite los miércoles, si no me equivoco, de 12 a 1 o de 11 a 12, ahora no estoy seguro. Ibas a decir más chido antes que te has hecho un blog nuevo. Exacto. Que tienes un blog, hay que ir a ver. Podéis visitar el blog de la isla, que es laislarebronca.wordpress.com, donde encontraréis los podcasts, las listas de reproducciones de los temas que ponemos, las intros anti-caspa y una zona crítica donde también criticamos el sistema neoliberal en el que vivimos. ¿Qué te parece? Joder, Paloma, fantástico. Lo podríamos culminar ya recordando a la audiencia que tenemos entre manos un proyectazo de crowdfunding. Exacto. Que quedan ya muy pocos días, quedan 20 y pico días, 26, 27 días. Y nos faltan solo unos 700 pavos para poder llegar a lo que sería... A lo óptimo que para poder tirar para adelante este pedazo de proyecto, que es Radio Bronca, comprando un nuevo emisor que nos permitirá llegar a todo Barcelona y aparte podremos editar el pedazo de libro que estamos preparando sobre los 25 años de Radio Bronca. Ahí está. Que no es poca cosa. Que nos hace mucha ilusión. Muy bien. Joder. Y que si hacéis vuestra aportación se os regalará ese libro. Sí, claro. No es que desee el dinero y ya está y venga. No, o sea, vais a tener... cosas a cambio, libros, cosas, pegatinas, tal y como casetes. Está el patio de los medios de comunicación, ahora más que nunca cobra importancia todos los medios libres, en este caso Radio Bronca. Sí, que aquí no vivimos del aire, que aquí nadie cobra y esto... Exacto. Salimos baratos, pero algo cuesta. Exacto. Bueno, eso, que si queréis participar en esta campaña de crowdfunding, podéis entrar en la página de Goteo, .org y ponéis Radio Bronca y ya saldrá ahí nuestro proyecto, o si no entráis en la página de Radio Bronca www.radiobronca.info y ahí está el link. Ahí está, ya tenía que decirlo, venga. Esto tomó nota Chuck Berry de esto. Los primeros pasos del rock and roll, esto era Gory Carter y sus Hepcats. Nos vamos a despedir. ¿Qué ha pasado? Antes de irnos, una última reflexión. ¿Qué ha pasado? Escuchando toda esta música, digo, ¿qué coño ha pasado aquí en Cataluña con los amics de las arts y el Smanel y esta gente? Joder. No han pillado nada. No, mira todo, joder, esta gente tenía un camino hecho, rockabilly, rockabilly, o sea, joder, está todo bien. Y de repente está peñando, no, que vamos a tener un concepto nuevo. Me cago, de con su concepto nuevo, es que sí. Qué guapos somos, nos gusta demasiado mirarnos al espejo. Y Loma que trabajaba, bueno, negó, sí. Bueno, ya sabéis, esa historia. Bueno, por eso, bueno, gracias a ti, que nos pone buena música. Un consejito, bueno, desenchufar la tele, darle la vuelta, ponerle cuatro patas, darle cualquier uso, pero no evitar poder verla. Vamos a poner una canción a petición de uno de nuestros oyentes que me preguntó por la sintonía inicial de este programa. Ajá. Vamos a poner la versión original de esa canción del Rock Island Line, una canción que tiene los orígenes en la época del blues, cuando las prisiones, los prisioneros todavía eran esclavos. Y la compuso tal Lomax, que eran buscadores de música folclórica por Estados Unidos y visitaron varias prisiones y conocieron a un tipo que se llamaba Led Belly, gran bluesero. La versión original se compuso para que la cantara Led Belly. Esta es la versión original del Rock Island Line, cuya canción tiene un montón de versiones, entre ellas Mano Negra incluso versiona esta canción. Y hasta de aquí dos semanas nos volvemos a oír y mucha suerte a todos y un abrazo fuerte. No, nos oímos. Ahora, ahí la tenemos. Jesus died to save our sins. Glory to God, we're going to meet him again. Oh, the Rock Island Line, it's a mighty good road. Oh, the Rock Island Line, it's a road to ride. Oh, the Rock Island Line, it's a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock Island Line. Yes, the A, B, C, double X, Y, Z. Cats in the couple, but they can't see me. On the Rock Island Line, it's a mighty good road. On the Rock Island Line, it's a road to ride. On the Rock Island Line, it's a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock Island Line. I may be right and I may be wrong. No, you're going to miss me when I'm gone. Oh, the Rock Island Line, it's a mighty good road. Oh, the Rock Island Line, it's a road to ride. Oh, the Rock Island Line, it's a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock Island Line. Yes, A, B, C, double X, Y, Z. Cats in the couple, but they can't see me. On the Rock Island Line, it's a mighty good road. On the Rock Island Line, it's a road to ride. On the Rock Island Line, it's a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station on the Rock Island Line. Jesus died to save our sins. Glory to God, we're going to meet him again. On the Rock Island Line, it's a mighty good road. On the Rock Island Line, it's a road to ride. On the Rock Island Line, it's a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you finally get your ticket at the station on the Rock Island Line. I may be right and I may be wrong. No, you're gonna miss me when I'm gone. On the Rock Island Line, it's a mighty good road. On the Rock Island Line, it's a road to ride. On the Rock Island Line, it's a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you finally get your ticket at the station on the Rock Island Line. Jesus died to save our sin. Glory to God, we're going to meet him again. On the Rock Island Line, it's a mighty good road. On the Rock Island Line, it's a road to ride. On the Rock Island Line, it's a mighty good road. If you want to ride, you got to ride it like you finally get your ticket at the station on the Rock Island Line. We'll be right back.